Conspiramos para la vida. Para la vida. Conspiramos los sonidos. Tus sonidos. Conspiramos los sonidos. De otros diluvios. Miércoles de 6 a 8 de la noche. Por la Voladora Radio. De otros diluvios. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo del Mesón del Tuno, con atención personal de la Tuna Real de Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 5, a un lado del ICEMI. Conspiramos los sonidos. Tus sonidos. Gris es toda teoría, pero no hay por qué encogerse de hombros o escandalizarse. Toda teoría es gris porque debe serlo. Y cualquier otro color, la traición. Resultaría peligroso y comprometedor, y la teoría no tiene compromiso alguno, tomar aquí lo gris como un valor peyorativo. Se trata tan solo del no color, la identidad entre lo blanco y lo negro. El pensamiento que se piensa, decimos una vez más, y que desgarra de sí la perturbación de los demás colores para poderse pensar con lucidez. De otros diluvios. Buenas tardes tengan todos ustedes, estamos en De Otros Diluvios después de varios meses de ausencia en este espacio que en realidad ya se mudó de día. Antes estábamos los sábados de 4 a 6 de la tarde y bueno, a partir de ahora estaremos todos los miércoles de 6 a 8 de la noche. Mi nombre es Verónica Galicia y como siempre del otro lado del cristal me acompaña mi compañera Rocío Castillo. Buenas tardes, así es Vero, nos mudamos con eso de los cambios que estaba hablando Daniel. En su espacio anterior estaba hablando acerca de cambios. Bueno, pues nosotros acá de Otros Diluvios cambia. Ahora ya no van a ser los sabaditos, van a ser los miércoles en la tardecita para tener un poco de música, un poco de literatura y de otras cosas que estaremos tocando aquí en este espacio de Otros Diluvios. Buena tarde, bienvenidos sean todos ustedes. Así es, y quisimos iniciar este programa, este primer programa de esta nueva temporada de Otros Diluvios, con un maestrazo de la literatura mexicana, de la literatura contemporánea, quien ha marcado fuertemente el estilo de muchos escritores, pero quien marcó definitivamente todo un tema que tiene que ver con el debate político, con la crítica política a sus propios acompañantes ideológicos, y me refiero precisamente al maestro José Revueltas, de quien escuchamos un fragmento que obtuvimos de un video que sube su hija a YouTube, ya que estamos en este rollo de la tecnología. Olivia Revueltas sube este video donde pues aparece un fragmento de una ponencia que tiene el maestro Revueltas hablando acerca de la teoría y este color que le atribuye como gris. La teoría es gris, dice José Revueltas, y bueno, vamos a estar hablando a lo largo de estas dos horas del maestro Revueltas, que pues forma parte también de una familia muy importante artística. Incluye a sus hermanos Silvestre Revueltas, que es compositor, Fermín Revueltas, que es pintor, y por supuesto Rosaura Revueltas, que es actriz. La vena artística venía en todos los hermanos, y bueno, pues ¿quién no ha escuchado alguna composición de Silvestre Revueltas? ¿Quién no ha visto una pintura de Fermín Revueltas? Él, forma parte de una familia artística muy importante, una familia mexicana artística muy importante. Y bueno, pues él, José Revueltas, escritor, guionista y bueno, también un importante activista político en nuestro país. En realidad, esa es una de las facetas que más se destacan en la actividad de José Revueltas. Es un novelista impresionante con una narrativa brillantísima. no solamente en la manera de escribir, sino en el contenido, lo que refleja en cada una de las palabras que componen toda su obra. También tiene una presencia importantísima en todo el tema que tiene que ver con el activismo político. Y bueno, empezamos a hablar acerca de la familia de José Revueltas. ¿Quién es Revueltas? Queremos compartir con ustedes este audio que viene precisamente en este video que sube la hija de Revueltas a la red. Es parte de la biografía de José Revueltas. Y bueno, ¿quién mejor que para explicarnos y hablarnos de la vida de José Revueltas que su propia hija? No es la voz de su propia hija, sino es una investigación que se hace en torno a José Revueltas. Y bueno, está recapitulada precisamente en este video. José Revueltas, nacido en 1914... fue el noveno de una familia de 12 hijos, familia numerosa y peculiar, marcada por el genio de varios de ellos. Los mayores, Silvestre y Fermín, fueron un músico y un pintor que dejaron una obra excepcional a pesar de lo prematuro de su desaparición. Rosaura, una actriz sobresaliente. José inicia su pasión de luchador social comunista a los 15 años. A los 16, es deportado al penal de las Islas Marías. Así, se suceden a través de su vida innumerables prisiones por motivos políticos. Escribe desde niño, por gusto, dice en sus notas biográficas. A los 27 años publica su primera novela, Los muros de agua. La segunda, 2 años después, El luto humano. Obtiene el Premio Nacional de Literatura y el primer lugar en el concurso internacional de novela latinoamericana. Después, escribiría célebres novelas y cuentos. Fue autor de varias piezas de teatro y una breve obra poética. Sus escritos y ensayos teórico-políticos superaron en volumen su obra de ficción. Escribió decenas de guiones cinematográficos. José Revueltas muere el 14 de abril de 1976. Y escuchamos ahí parte de la biografía de José Revueltas desde su nacimiento, un 20 de noviembre de 1914, hasta su paso por todas las penitenciarías conocidas en ese momento y que nosotros todavía conocemos, las famosas Islas Marías, el Palacio de Lecumberri, la penitenciaría de Lecumberri, el famoso Palacio Negro, que bueno, hoy Lecumberri, la penitenciaría de Lecumberri, con todo lo bizarro que puede ser y que puede significar, es ahora el flamante Archivo General de la Nación. Está allí precisamente ubicado el Archivo General de la Nación. Y bueno, el paso de Revueltas por todas estas cárceles, de hecho, la estancia en estos centros penitenciarios, pues le valió que escribiera diferentes obras: Los muros del agua, cuando estuvo en las Islas Marías, y El apando, como uno de los reflejos cuando estuvo precisamente en Lecumberri. Que, por ejemplo, El apando, más bien todas las novelas que este autor escribe, bueno, tienen el lenguaje. Una de las cosas que lo caracteriza mucho precisamente es el lenguaje y la manera en la cual está estructurada estas novelas. Tienen mucho que ver precisamente con no solamente sus vivencias, sino también con todo lo que conlleva la estancia ahí. Digo, si uno no está como él, que estuvo ahí un rato viviendo, se puede imaginar todo lo bizarro que puede llegar a ser estos lugares, precisamente por este casi realismo que maneja en su narrativa, que ya estaremos hablando un poco más acerca de la manera en cual es que, de cómo escribe y el lenguaje literario que tiene este escritor, pero El apando, Los muros de agua, incluso también sus cuentos, tienen una carga muy grande, significativa. Sí, son sumamente simbólicos cada una de las obras de José Revueltas, que como bien señala Rocío, lo vamos a estar abordando a lo largo de estas 2 horas. Vamos a ver aquel José Revueltas como militante del Partido Comunista, la salida que tuvo José Revueltas cuando no comulgó con las ideas del Partido Comunista. Vamos a ver la otra faceta de Revueltas como novelista, como cuentista, y también esta otra faceta de José Revueltas que estuvo sumergido en el rollo del cine, en todo el tema que tiene que ver con el cine. Algunas de las películas, como El apando, el libro como tal, fue llevado precisamente a la pantalla grande, y bueno, también fue guionista. Entonces, José Revueltas es un personaje multifacético. Nos podemos pasar las horas hablando de José Revueltas y de toda la actividad política creadora y artística que tuvo este autor. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en La Voladora Radio, de Otros Diluvios. Conspiramos los sonidos. Tus sonidos. 97.3. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 6:18. Radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. 97.3. De otros diluvios. Comunícate con nosotras. Correo electrónico patitasdecabra@hotmail.com. Visita nuestro espacio laberintosparalelos.blogspot.com. Cuando hay una luz en el alma que enciende el alarma. Y regresamos a De Otros Diluvios con este personaje que tenemos el día de hoy como invitado, que es José Revueltas. Y bueno, antes del corte mencionábamos todas las facetas en las que incursionó José Revueltas, desde el rollo de lo alternativo, de la discusión política, de la teoría política, la incursión que hizo en el cine y, por supuesto, todo el trayecto que tiene como escritor, como novelista, como cuentista. Y bueno, es larga la vida de José Revueltas, son largos los textos que tiene. Uno puede meterse a buscar acerca de José Revueltas y aparece muchísima información acerca de este personaje, mucho que tiene que ver también con el tema de la militancia política, que creo que es una de las facetas que más sobresalió de José Revueltas, toda esta concepción marxista que tenía de las cosas, todo el tema comunista. De hecho, en la biografía que escuchábamos de José Revueltas, se habla acerca de sus primeros acercamientos con el Partido Comunista, que fue que le costó a los 15 años que fuera a parar a las Islas Marías. Y una de las cosas que decía precisamente José Revueltas es de que para él estar en la cárcel era una beca. Era que el gobierno le otorgaba una beca porque finalmente pues le daban asilo, le daban sus 3 comidas al día y podía tener todo el tiempo del mundo para poder escribir. Y finalmente eso es lo que hacía. Esta parte de cuando estuvo en las Islas Marías y escribe Los Muros de Agua, cuando estuvo en Lecumberri y escribe el Apando, entonces la estancia que tenía él en las diferentes cárceles que llegó a pisar, bueno, pues él lo veía para decir, bueno, pues vamos a escribir un rato. También leía mucho. Una de las cosas que lo marcó también fuertemente fue precisamente esta parte de la autogestión académica. Él se sale de la escuela y empieza a visitar, iba muy mal en la escuela, empieza a visitar constantemente las bibliotecas, empieza a adquirir sus propios libros y de esa manera es como él se instruye esta autogestión académica. Y bueno, pues una de las cuestiones que sí no podemos dejar a un lado, que va mucho de la mano, es precisamente esta militancia política que tiene. Él participó en el movimiento ferrocarrilero de 1958, donde, bueno, también lo apresaron y fue a la cárcel. Después, en 1968, fue acusado de ser el autor intelectual del movimiento estudiantil de México, que, bueno, culminó con la matanza de Tlatelolco, por lo cual, por esta acusación, fue que lo encarcelaron en Lecumberri, y bueno, pues ahí estuvo un buen rato. Y bueno, pues lo que escuchábamos también en esta biografía es de que desde prácticamente siendo un niño a los 16 años, 15 años, él empezó a estar pues visitando constantemente las cárceles del país, ¿no? Él podía darse el lujo de decir que conocía más de 3, las conocía. Así es. Y bueno, por un lado era la persecución del Estado, del gobierno en ese entonces, por la ideología política, por todo lo que significaba ser comunista o llamarse comunista en ese tiempo, que digo, ahora el ser comunista también tiene sus implicaciones, pero no son tan graves como en ese momento. No hay tanta persecución, entre comillas. Sí, sí, sí, no, al menos es como la persecución es más de bajo nivel, ¿no? Bueno, ahora para ofenderte te llaman comunista o te dicen rojillo, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero bueno, en ese entonces, en el contexto histórico en el cual se estaba viviendo, que estaba Elías Calles como presidente, que era fue uno de los presidentes también más enérgicos en ese sentido, con la persecución de varios comunistas, y bueno, José Revueltas, que lo era, por una parte era esa persecución que tenía por parte del Estado, por parte del gobierno, y por el otro lado también era como el desprestigio, la crítica totalmente ácida de sus, pues, de las personas con las cuales militaba, de sus camaradas. Recordemos que José Revueltas, una de las cosas importantísimas y que me parece totalmente relevantes de la personalidad de José Revueltas, es que a pesar de que él era un militante y creía fervientemente en el comunismo, siempre fue una persona crítica con las personas que estaban en el comunismo, dentro del Partido Comunista y con el mismo comunismo. Y eso le ocasionó que varios militantes que también estaban en el Partido Comunista, que también militaban con esa ideología, lo criticaran, lo sacaran. De hecho, fue expulsado del Partido Comunista donde había ingresado. Él ingresa en el 28, en 1928, y es expulsado en 1943 por esta crítica a la burocracia mexicana en el tenor más de que tiene que ver con el comunismo y la manera en cómo se llevaban las cuestiones del comunismo, cómo eran tratadas las personas dentro del Partido Comunista. Y bueno, hay varias obras que refieren esa situación. Uno de ellos es Dios en la Tierra, Los Días Terrenales, que es quizá de las obras más conocidas también de Revueltas, y bueno, la novela que se llama Los Errores. Fíjate, en Los Días Terrenales yo siempre me acuerdo mucho de una parte que es una crítica muy, muy fuerte, cuando el protagonista tiene dinero, tiene el dinero que es para, que lo van a utilizar para panfletos y demás cuestiones. El protagonista está casado y tiene una hija pequeña. Bandera. Esta hija pequeña está enferma, necesita medicamentos, y bueno, pues tiene el dinero ahí y no lo utiliza para los medicamentos de la niña, sino esa es exclusiva y llanamente para un propósito, en este caso militar, bueno, de la convicción militante, de la militancia, y prácticamente es pues que se muera mi hija mientras salgan los panfletos de que se tiene que salir, no importa que se muera mi hija. Y sí, se murió. A la niña, de hecho, le pusieron el nombre de Bandera, se llamaba Bandera, y muere precisamente por eso, porque el dinero que tenía Saldívar, con su apellido el protagonista, era dedicado precisamente para la militancia, y era algo sagrado. O sea, eran tal las convicciones que sacrificó la vida de su hija por seguir con el rollo de la militancia, por el tema de la militancia. Y es de las partes, efectivamente, que a mí también me parecen más climáticas de esa obra de los Días Terrenales. Porque te pones a pensar, bueno, está bien, yo estoy de acuerdo con ciertas ideologías, pero ¿hasta qué punto llego al fanatismo? Porque se podría ver como fanatismo esa parte. Yo no estoy tan segura que sea fanatismo. Me parece que son convicciones, quizá algunos puedan verlas como cuestiones fanáticas, pero me parece que tienen que ver con una militancia como muy estructurada, en la cual uno realmente cree y en la cual uno realmente sabe lo que significa y hasta dónde está uno dispuesto a llegar. Y me parece que ese es algo muy claro, que es uno de los preceptos también que tiene, por ejemplo, el anarquismo, ¿no? El anarquismo, de pronto se piensa que es un movimiento que está totalmente desestructurado, en el cual no se aceptan las instituciones, pero que hay una militancia y una ideología muy sólida dentro de las personas anarquistas. Y me parece que en este caso, dentro del comunismo, con todos los asegúnes que pueda tener, porque los tiene efectivamente, pues bueno, tiene una ideología bastante delimitada, bastante sólida, que lleva a muchos de los militantes a llegar a esos extremos. Pero sí, son extremos bastante, bastante fuertes. Ahorita vamos a seguir con esto. Vero, ¿qué te parece si hacemos una pausita para empezar a digerir todo esto? Porque si empezamos a hablar acerca de Revueltas, no vamos a poder digerir la información bien. Nos vamos con una canción. Así es, nos vamos con Chavela Vargas. Es una canción hermosísima que se llama Preguntitas a Dios. Regresamos, estamos en De Otros Diluvios. Pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabe de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón, color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los campos y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente en la vida de leñador. Y que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado pan importante, señor. Por su casa no ha pasado tan importante, señor. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Es que nadie escupa sangre que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres. Tal vez sí o tal vez no. Que Dios vela por los pobres. Tal vez sí o tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Confiamos los sonidos, tus sonidos. 97.3 Radio Comunitaria. XHECA. XHAMECAMEC. 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la Otra Campaña, un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 6:33. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio. 97.3. De otros diluvios. Y regresamos después de haber escuchado a Chavela Vargas con Preguntitas a Dios. Y bueno, siguiendo con el tema de José Revueltas, acerca de la militancia precisamente de José Revueltas, todo el trabajo importante que tuvo dentro de la militancia, dentro de lo teórico político en nuestro país, dentro del activismo social. De hecho, una de las cosas importantes es esto que señalaba Rocío, que a José Revueltas se le acusa o se le señala como ser el orquestador del movimiento estudiantil del 68, y que eso le valió también que lo aprensaran y que se lo llevaran a investigar nuevamente, ¿no? O sea, la vida de Revueltas fue así de entrada por salida en las penitenciarías, investigaciones, como decíamos, por una parte esa situación de la investigación del gobierno, el que lo retuvieran en las penitenciarías, y bueno, por el otro lado también el descrédito, porque también los militantes del Partido Comunista lo que hicieron, aparte de las críticas que le hacían a estas críticas que José Revueltas hacía, era precisamente desacreditarlo, tratar de que perdiera toda la, pues bueno, de alguna manera el buen nombre que había obtenido José Revueltas a través de sus escritos, a través de su activismo político y social. Las personas que no estaban de acuerdo con él, pues lo que hacían era como tratar de desacreditar esa parte de José Revueltas. Así es, y bueno, pues él, a pesar de todo eso, seguía con una convicción, seguía pues todavía con esta parte de estar en estos movimientos. Y bueno, pues una de las cosas que no puede dejarse también a un lado es estos ensayos políticos que hace, bueno, que son muy muy interesantes. Esta otra faceta que a lo mejor no muchos conocen, que es acerca de que escribe también poemas, pero básicamente la narrativa de José Revueltas en los muros de agua, en material de los sueños. Bueno, pues en estas narrativas se distingue por dos características. En primer lugar, es el tratamiento constante de temas que inciden a la crítica de la sociedad desde una perspectiva histórica, dialéctica y materialista. Y aparte también, pues, consistente de su factura en los muros de agua, en el material de los sueños, se ve muy clara esta narrativa que explora un mismo espacio temático y recurre básicamente al mismo aliento expresivo. Pero lo que podemos ver en estas dos novelas, por mencionar algunas, por supuesto, es estas características de la narrativa revueltiana, que incluso se puede concebir así, la narrativa revueltiana, que aparte utiliza un lenguaje común, espacios comunes también, pero con una carga simbólica y bastante real y cruel hasta cierto punto. Estos paisajes que se pueden llegar a ver incluso en una parte, me estoy acordando en este momento de Los Días Terrenales, cuando describe la ciudad, también es la ciudad de digamos, de los pobres, es las casas de cartón, las casas de los más pobres, que te maneja toda la descripción de ese lugar e incluso te dice los olores, te dice los colores, y tú te puedes sentir parte, puedes estar, puedes jurar que estás viendo y estás viviendo en esos lugares, ¿no? Esta parte de esta crítica social de desde cómo vive la gente, y de todas las cuestiones de la carga política que también se ve, forma parte fundamental de esta narrativa revoltiana que, insisto, no solamente lo podemos ver en los días terrenales, sino en la mayoría de las novelas que hace Revueltas. En El Apando, por ejemplo, también la descripción que se hace de la cárcel donde están estos, está El Carajo, está Apolonio y está Polonio. Es Polonio, Albino y El Carajo. Cuando están ahí en la cárcel están apandados precisamente, y bueno, pues toda esta descripción que hace acerca de los no me acuerdo si eran simios o monos, pero así les llaman a los policías, y bueno, toda esta descripción que hacen, incluso las descripciones físicas también de cada uno de los personajes, resulta hasta cierto punto grotesco. Así es, de hecho, ya que estás tocando el tema de la narrativa en José Revueltas, Revueltas es un eslabón fundamental dentro de la literatura mexicana, tiene una aportación importantísima dentro de la literatura mexicana, rompe de entrada con la estructura tradicional de la novela tradicional, a saber, el planteamiento, el desarrollo y el desenlace. Lo que hace Revueltas con su narrativa es romper precisamente esta estructura lineal que sigue la novela o el relato clásico, y él lo que hace es desestructurar precisamente estos tres momentos. Otra de las cuestiones dentro de la narrativa muy importantes y muy sobresalientes dentro de Revueltas es el uso de los monólogos, dentro de sus personajes, que de hecho muchos críticos literarios decían que llegó un momento en que José Revueltas hacía un uso excesivo precisamente de esos monólogos que utilizaba ya sea en sus cuentos o en sus novelas, y que fue uno de los recursos narrativos que explotó más Revueltas precisamente para retratar el otro aspecto que era, me parece que era como el más interesante, el más profundo dentro de los personajes de José Revueltas, que tiene que ver con esta complejidad psicológica que planteaba cada uno de los personajes de Revueltas. Eran sumamente complejos todas las reflexiones que hacían los personajes de Revueltas. Eran totalmente, de pronto llegaba un momento en el que tú decías, los personajes de Revueltas estaban hablando, por ejemplo, acerca del Carajo en El Apando, o se hablaba de Saldívar en el caso de los días terrenales, y era toda una descripción y complejidad psicológica que incluía cada uno de estos personajes, y que bueno, fue uno de los aportes también que tuvo José Revueltas en ese sentido. Y bueno, una de las características narrativas también importantes que a mí me parece que tiene que ver con su cercanía con el cine fue este recurso que se le llama el flashback dentro de la narrativa, que también se utiliza en el cine, y que bueno, la transcripción del flashback tiene que ver como escena retrospectiva, que es aquella secuencia cronológica de la historia que está conectada con momentos diferentes, es decir, son diferentes momentos de la historia y se trasladan a una acción pasada, ¿no? Ese es el famoso flashback que José Revueltas utilizó precisamente en su narrativa. Así es lo que vemos constantemente. De repente uno está leyendo una, se me ocurre, El Apando. Están haciendo la descripción precisamente de cómo están apandados, la descripción del lugar, y de repente entra un comentario, ya sea de Albino, del Carajo o de Polonio, y luego entra una acción pasada y tú dices, espérate tantito, ¿en qué momento me perdí? Pero ese es el juego que hace precisamente este escritor. Pero digo, puse el ejemplo de Lapando, pero en la mayoría, incluso en los días terrenales también se ve muy muy claro cuando hace cuando dos militantes fueron a pegar la propaganda, y bueno, ya es de noche y todo, ya van de regreso y de repente empiezan a hacer los monólogos estos cuates, incluso hacen un monólogo bastante bueno acerca de la mierda, por ejemplo, ¿no? Entonces llegan en el momento en que están los monólogos, y tú sí tienes, como lector, tienes que estar muy al pendiente de estos saltos que hace el escritor, porque si te vas todo derecho, o sea, si lo vas leyendo así como va, de repente sí te llegas a perder y te tienes que regresar porque no sabes en qué momento hizo este cambio. Es una de las cosas, yo creo que bastante chidas que uno puede llegar a hacer cuando escribe, pero a la vez también bastante difícil. Así es, y bueno, ya que retomas mucho la obra de Lapando, que es de las obras quizá más fuertes y más bizarras que puede tener José Revueltas, en ese sentido, que ya decíamos que fue, la escribió cuando estuvo en Lecumberri, en el famoso Palacio Negro, que decíamos, bueno, ahora es el famoso Archivo General de la Nación, el flamante Archivo General de la Nación. Y bueno, recordemos que la penitenciaría de Lecumberri fue una penitenciaría creada ahí en el periodo del Porfiriato, a principios del siglo XX, y bueno, el Lapando se llama el Lapando porque precisamente en esta penitenciaría, la cárcel, o el, ¿cómo se llama esto? Donde el cuarto de castigo, el cuarto de castigo se llamaba Lapando, era el Lapando precisamente. Entonces la historia se cuenta desde allí, por eso se llama el Lapando, porque este cuarto de castigo donde llevaban a los reclusos que se portaban mal tenía este nombre de Lapando. Y bueno, es una descripción totalmente, si tú quieres, muy subida de tono, muy fuerte. De hecho, el Lapando fue de los pocos libros de José Revueltas que se llevan al cine. Digo, de los pocos libros porque, bueno, aparte José Revueltas, como decíamos, escribió varios guiones cinematográficos. Y bueno, el Lapando fue una de las obras que se lleva precisamente al cine. Y bueno, fíjate, esta película de Lapando estuvo a punto de recibir un premio en el Festival de San Sebastián, pero una actriz también muy conocida del siglo de oro del cine mexicano, la famosa Dolores del Río, le negó esa oportunidad. Ella estaba viendo precisamente esa película de Lapando y se negó a terminar de ver esa película. La tachó como una cinta repulsiva. Entonces, bueno, el Lapando ya no pudo participar en este Festival de San Sebastián gracias a este personaje que es Dolores del Río, porque le causó tanta conmoción que dijo, no, yo no puedo terminar de ver esta porquería, esa cinta repulsiva, y mejor ahí nos vemos. Pero bueno, nosotros no nos vemos, nos vamos a un corte y regresamos, estamos en De Otros Diluvios. Conspiramos los sonidos. Tus sonidos. Yo soy esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Son las 6:45. De otros diluvios. Actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda. De todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie, no importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70. Pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca. De otros diluvios. Y regresamos después de esta discusión que teníamos aquí fuera del aire acerca de Dolores del Río. Yo les preguntaba, ¿quién es Dolores del Río? Porque no lo ubico bien. Entonces aquí los compañeros, Daniel que nos está acompañando y Chío, me están diciendo, pues es aquí la de la CJ, ¿no? Que llegó a Hollywood y todo este rollo. Y pues bueno, salió a colación porque decíamos que esta película de La Pando, que fue dirigida por Felipe Casals en su momento, pues bueno, estuvo a punto de llegar a este festival de San Sebastián y gracias a Dolores del Río, que le pareció una cinta totalmente repulsiva, pues no llegó el Apando. Pero sí ganó a Ariel, estuvo nominada como en 4 categorías más o menos, pero sí obtuvo un Ariel en aquel entonces. Sí, no, sí, pero aparte fíjate, uno de los datos que encontraba precisamente cuando andaba buscando acerca de La Pando, pero como película, no como libro, era que está dentro, ocupa el lugar 60 en una lista de 100 películas de las mejores películas del cine mexicano. O sea, es de las de esta lista de 100, los críticos dicen está en el lugar 60 de las 100 mejores películas del cine mexicano que hasta nuestros tiempos. Nada de Amores Perros ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, La Pando está considerada como una película muy buena. Y aparte, una película, bueno, de este que la tienen categorizada como en el género de drama social, está muy, muy... Era un dramota, ¿no? Un dramota, drama social, pero más bien dramota social. Está muy apegada a lo que es el libro. O sea, sí, es muy difícil. Hemos visto otros churros de otras películas que son basadas en libros, nada que ver, pero esta sí, esta está muy muy apegada a lo que es el libro. Y bueno, pues en ese entonces estas producciones de cine yo creo que eran más pensadas que las producciones que hay en estos momentos. Bueno, difiere un poco. En cuanto al cine mexicano, sí. Sí, porque, bueno, hay algunos directores que en ese momento están haciendo trabajos importantes, pero bueno, de pronto si nos casamos con la idea de que Amores Perros es lo mejor que ha dado el cine mexicano, bueno, estamos... Bueno, a mí Amores Perros no me gusta. Por eso te decía que, o sea, también hay que ver contra qué lo vamos comparando. Pero bueno, los personajes principales que vienen siendo Albino, el Carajo, Polonio, después viene la Chata, Meche, la madre del carajo precisamente, bueno, pues son los actores. En su momento estaban como que empezando haciendo sus pininos. En este momento ya son muy famosos. Salvador Sánchez es Albino. José Carlos Ruiz es el Carajo. Manuel Ojeda es Polonio. Que bueno, Manuel Ojeda empezó en esos ayeres. María Rojo fue la Meche. La Chata fue Dalia Casanova. La madre del Carajo fue Luz Cortázar. Y bueno, vienen todos los otros personajes. Ahí hay una anécdota muy importante en el caso de La Pando, la película. La Pando, la película, sonó aquí como anuncio. En el caso de la mamá del Carajo, la que le hizo la mamá del Carajo, no es actriz, ni siquiera era actriz. Era una señora que vendía hierbitas. Entonces dijeron, ay, necesitamos ese rostro de la madre abnegada, de la madre pues que a pesar de que está totalmente destrozada, hace cualquier cosa por su hijo. Entonces le pidieron a esa señora que actuara en el Apando, pero la señora no era actriz, a diferencia del resto de los demás actores, María Rojo, Dalia o Delia o como se llame, Casanova. Ella no, esa señora no era actriz. De hecho, entré en una discusión revisé una discusión que había acerca de la película de La Pando y algunos decían, no, muy buenos actores, excepto la mamá de la mamá del Carajo. Y alguien decía, y pues la mamá del Carajo ni actriz es, ¿no? O sea, es una persona que vendía afuera ahí hierbitas y bueno, le pidieron que fuera a actuar y bueno, la hizo la mamá del Carajo, que bueno, era la señora que por complacer a su hijo esta adicción que tenía el Carajo por las drogas, pues bueno, lo lograron convencer el resto de los personajes, Polonio y el otro personaje, se me fue el nombre, Albino, para que la señora pudiera meter la droga a través de sus genitales, ¿no? Ahí escondida la llevaba la señora y bueno, así les metía la droga tanto a su hijo El Carajo, que vaya el nombre, y bueno, al resto de los personajes. El Carajo porque valía para eso precisamente. Sí, ¿no? Valía para un carajo. Valía para un carajo, y aparte también la descripción, cuando vemos la descripción del carajo, también entendemos por qué se llama, por qué le dicen así, ¿no? Precisamente. Sí, y bueno, antes de que alguien nos mande al carajo, ¿te parece si vamos mejor a una canción? Vámonos con una canción. Esto que entra se titula El Monstruo, está a cargo de un cantautor que es se llama Fato. A lo mejor lo ubican por algunas canciones bastante chafas, bastante comerciales, pero fíjense que este cantante tiene producciones bastante rescatables. Esta del Monstruo yo creo que se apega mucho a lo que estamos viviendo en la actualidad. Escúchenla, después nos vamos a un corte y regresamos. No creo que no nos vamos a corte. Después de la canción regresamos. Están ustedes en De Otros Diluvios. La puerta, debemos hablar. otros diluvios. Y escuchamos allá a Fato con El Monstruo, que a mí no me gusta Fato, por eso decía hace rato que sus canciones son un poco chafas, pero bueno, a Rocío le gusta, entonces, bueno. Dice que me va a pandar acá si no me... Si no te gusta Fato, te si no me gusta, me va a pandar, entonces más bien la dejamos así. Pero bueno, regresando a este tema de la Pando, la película de Felipe Casals, fíjate, una de las cosas que decíamos de Revueltas es que también tuvo un aporte importante en lo que tiene que ver con el guión cinematográfico, pero allí la verdad es que su carrera no fructificó mucho porque, pues bueno, la temática que abordaba Revueltas a muchos les parecía demasiado fuerte, demasiado bizarra, insisto, por los temas que abordaba. Y bueno, ya ahí tenemos el claro ejemplo de Dolores del Río, que tampoco es aquí la autoridad moral en materia cinematográfica, pero que causaba este tipo de emociones, este tipo de sensaciones, los guiones de José Revueltas. Y bueno, parte del trabajo de guionismo cinematográfico, Revueltas lo plasmó en un libro que se llama El conocimiento cinematográfico y sus problemas, que es uno de los libros donde la temática central tiene que ver precisamente con el tema del cine. Y bueno, un dato interesante de Revueltas en esta faceta de guionista cinematográfico, pues bueno, se dice que José Revueltas trabajó muy de la mano y muy constantemente con un director del cine mexicano importante, que seguramente lo recordamos por varias películas, me escuché muy a Los Simpson y no me acuerdo cuáles son las películas, que es Roberto Gabaldón, que estuvo trabajando muy cercanamente con Roberto Gabaldón en esta faceta del cine. Pues en el Apando, tanto en Dormir en Tierra como en El Apando, pero más específicamente en El Apando, muestra una lograda incorporación del lenguaje popular, y bueno, que no solo va en lo que es la caracterización de algunos personajes, sino que enriquece la prosa revueltiana al, bueno, pues, a liberarlo también acerca de, utiliza los euforismos sexuales y peyorativos bien sonantes que, bueno, pues, arrastra la producción de sus contemporáneos. A partir de ahí empieza también esta otra parte que, pues, podremos decir, Revueltas influye mucho en las posteriores generaciones. Y bueno, pues, aquí en esta novela, muchos dicen que desde una perspectiva en apariencia lingüística solamente, Revueltas reivindica al proletariado, utiliza su lenguaje, vive, bueno, uno puede darse cuenta desde el lenguaje cómo viven, cómo sienten, cómo piensan estos personajes. Bueno, no solamente los tres personajes que son de Lapando, sino en su mayoría de todos los de esta novela. Pero bueno, finalmente también a todo el proletariado de aquella época. Y bueno, pues en el manejo del lenguaje que utiliza aquí en El Apando, pues es popular, obviamente. Y bueno, pues aquí nos podemos dar cuenta también de esta narrativa revueltiana que tiene este escritor. Y aparte también vale mucho la pena ciertamente leer esta novela, incluso de ver la película. Una de las cosas que decíamos y que también estábamos discutiendo es de que esta película también vale mucho la pena verla, pero obviamente primero leer el libro. Pero finalmente van de la mano estas dos, yo creo que sí van de la mano y se pueden ver incluso por separado y se entenderían de una u otra manera, se entenderían porque finalmente estamos viendo ahí en esta, tanto en el libro como en la película, unas imágenes bastante real de aquella época en donde pues estar apandado no solamente era sinónimo de estar encerrado y aislado, sino de todo lo que se tenía que sufrir. Incluso de este sufrimiento que tiene algunos de estos personajes cuando viene la abstinencia de las drogas, ¿no? Así es. Estas imágenes que plasma ahí, incluso también cuando al carajo le pegan lo molonquean entre los otros dos, estas súplicas que le hace a su madre, el carajo que le hace a su madre para que pueda más bien para que se haga cómplice de poder pasar la droga, y aparte también de este sentimiento de hasta de repulsión que siente la madre hacia el carajo, pero esa también de esta parte de decir, bueno, pues es mi hijo, a pesar de todo es mi hijo, ¿no? Incluso la madre del carajo le dice, pues ojalá nunca hubieras nacido, ¿no? Lo peor que has hecho es nacer. Entonces, todo esto lo podemos ver en el libro. Y bueno, pues sí, la neta es un libro que no se puede dejar de leer de principio a fin. Así es, y mira, ahora que me quedé con la duda de Roberto Gabaldón, dije, ah, cómo no, si sí nos debemos de acordar algunas de las películas de Roberto Gabaldón que dirigió. Bueno, en esta corriente que se le nombró como el cine nacionalista, donde, pues bueno, hubo un gran boom en el cine mexicano, y bueno, una de las cosas que estaba leyendo precisamente de Roberto Gabaldón, que insisto, fue con el que trabajó de manera muy cercana también Revueltas en esta faceta, Roberto Gabaldón dirigió, fíjate, precisamente a Dolores del Río. Dolores del Río, que fue la que dijo, ay, no, esta repulsiva cinta, no hay que verla de la pano. Y bueno, dirigió también a pues las grandes divas del cine mexicano, María Félix también la dirigió. Y una de las cosas que me llama la atención es que precisamente también pues estuvo muy vinculado Gabaldón con otros escritores, no nada más con Revueltas. Hay una película, El Gallo de Oro, de 1964, en la cual Gabaldón contó con el argumento de Juan Rulfo y con la colaboración en el guión de Gabriel García Márquez, precisamente. Entonces estaba como muy ligado también en ese rollo, ¿no? No era el único escritor con el que trabajaba, pero bueno, José Revueltas sí tuvo como mayor trabajo con Roberto Gabaldón en el tema del cine. Bueno, nos vamos a ir a un corte, estamos terminando con la primera hora de Otros Diluvios, regresamos, estamos en el 97.3 FM en La Voladora Radio. El programa llegó a ustedes gracias al apoyo del Mesón del Tuno, con atención personal de la Tuna Real de Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 5, a un lado del Isemín. Conspiramos los sonidos. Tus sonidos. XHSA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoaya. Amecameca. Colonia Centro. Amecameca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 7:06. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. www.lavoladora.net. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. De otros diluvios. Y regresamos a De otros diluvios, hablando precisamente acerca de José Revueltas, y bueno, hablamos ya de Lapando, este libro emblemático de Revueltas, y bueno, cómo fue el paso de esta obra literaria a la pantalla grande, y bueno, un poco la faceta de José Revueltas en el tema de lo cinematográfico. Pero bueno, otra obra también relevante dentro de toda esta creación literaria del maestro Revueltas es la obra de Los Muros del Agua, que fue escrita en 1941, y fue escrita precisamente durante la estancia de revueltas en el penal de las Islas Marías. Y precisamente una de las pues de los comentarios que hace José Revueltas en torno a los muros de agua dice: los muros de agua recogen algunas de mis impresiones durante dos forzadas estancias que hube de pasar en las Islas Marías, la primera en 1932 y la segunda en 1934. La clandestinidad a que el Partido Comunista estaba condenado por aquellos años nos colocaba a los militantes comunistas en diario riesgo de caer presos y de ser deportados al penal del Pacífico. Yo no era de los más señalados por esta persecución. Las cárceles no dejaron nunca de tener comunistas dentro de sus muros en aquel entonces, señala José Revueltas, en torno a esta obra que son los muros de agua. Fíjate que he de confesar que esta de los muros de agua, esta novela de los muros de agua, no la he leído, pero las críticas que yo he visto, los trabajos que he visto acerca de esta novela, bueno, pues tiene digamos que 50-50. Hay a las personas que les gusta este libro, incluso críticos que han tenido buenos argumentos para decir por qué les gusta. E incluso también hay personas que particularmente esta novela de los muros de agua tiene muy malas críticas también. La verdad yo no podría abordar mucho en referente al argumento de esta novela, porque sí he de confesar que no la he leído. Uno de los libros que tengo que leer en este año. Y bueno, es allí esta declaratoria que nos hace Rocío acerca de los muros del agua. Pues bueno, es una historia compleja también, donde se aborda la estancia de José Revueltas dentro de esta isla, que es las Islas Marías, donde era una cárcel que, como él mismo llama, al final del día es una cárcel, donde se pone en juego también de alguna manera la libertad de las personas, porque es una cárcel que no tiene muros hechos de concreto como el resto de las cárceles, pero al final del día sigue siendo una cárcel con muros de agua, de allí el nombre de José Revueltas. Y bueno, hay una serie de reflexiones en torno a la estancia precisamente de José Revueltas en esta cárcel. Y bueno, donde dice que hay de todo, hay comunistas que son los que proliferan en mayor número precisamente en esta penitenciaría. Y bueno, una de las cosas que él señala en esta obra es que en ese entonces la persecución que se hacía de los comunistas pues era pues muy radical, era pues obscena casi casi, ¿no? Esta persecución que se hacía. Y bueno, decía que a pesar de que él no era de los como de los personajes más señalados, como más visibles en ese entonces, pero también estuvo allí y estuvo presente en esta cárcel de las Islas Marías. Y bueno, así hay una serie de testimoniales, de experiencias que Revueltas nos va narrando y nos va contando a lo largo de su obra. Precisamente en una entrevista que le hacen en la década de los 60 a José Revueltas, se la hacen en Chile, una de las preguntas que le hacen a Revueltas es, y me voy a permitir leerlo textualmente: quienes hasta ahora no conocemos su pensamiento, quisiéramos que usted mismo nos diera una guía para comprender mejor su obra literaria. Entendemos que es usted un marxista convencido, pero ¿en qué corriente debemos ubicar su obra?, le preguntan a Revueltas, y él responde: el prólogo a mi obra literaria es importante como presentación de mi pensamiento. Por desgracia, nadie se ha referido a él. Allí está toda mi plataforma ideológica respecto a la libertad del arte y la novela. Desde el punto de vista literario, he sustentado el realismo dialéctico, no el realismo socialista. El realismo dialéctico consiste en la realidad del movimiento, pero no es un movimiento inmediatista, sino el movimiento interno que es el movimiento real, porque lo inmediato siempre induce a error en política o en filosofía. El inmediatismo es una de las cosas en que la razón se equivoca, porque lo inmediato tiene un movimiento interno de conexión con los demás fenómenos muy posteriores. Por ejemplo, la revolución es siempre sangrienta y de inmediato provoca una reacción humanista o humanitaria en algunas personas. No me refiero a mis enemigos reales. Esas personas tienen razón en lo inmediato sobre lo sangriento de la revolución, pero una vez que ven el resultado humano de la misma, a la larga regresan a ella. Así, muchos emigrados rusos que huyeron de los espantos de la revolución, luego vieron los buenos resultados que trajo y regresaron a su seno, como Gorki. Justamente estoy escribiendo un trabajo sobre la razón de lo inmediato y la libertad, en donde voy a expresarme en contra de la prisión de los escritores rusos y a favor de Bukowski, que ha demostrado tanta valentía ante el jurado. Parte de la respuesta que dio Revueltas acerca de la pregunta de, pues bueno, ¿cuál es la corriente en la cual debemos ubicar la obra de Revueltas? Se sabe que es un marxista convencido. ¿Dónde podríamos ubicar esta obra? Y bueno, Revueltas es muy contundente en el momento de decir: toda mi plataforma ideológica está en el prólogo de mi obra y es lo menos visto. Allí Revueltas toca y aborda los temas que tienen que ver con la libertad del arte y de la novela, y bueno, esto que él llamó como el famoso realismo dialéctico en oposición al realismo socialista. Y bueno, otra de las cosas también que Revueltas decía cuando le decían que explicara acerca de su narrativa, que explicara acerca de la atmósfera que formaba en sus novelas. Bueno, él decía, la atmósfera que forma el novelista, los escenarios que refiere, las tintas que elige y los tipos que maneja forman su propia estética. En su estética, lo que manifiesta es su actitud ante la vida y el mundo. Entonces, una de las cosas que podemos ver en la mayoría de su obra, más bien en toda su obra, es precisamente esta actitud que él tenía ante la vida, el mundo, y bueno, pues sin dejar a un lado precisamente esta carga de crítica, esta carga de estos paisajes realistas que pone en todas sus obras, estas tintas del realismo, incluso algunos dicen del realismo decimonónico, que este realismo lo manejaba mucho Dostoyevsky y Tolstoy, y aparte también pues esta parte del naturalismo que manejaba Zola, y bueno, pues obviamente todo esto en conjunto en una sola corriente, bueno, pues sí era algo bastante, bastante extraño para muchos que empezó a manejar Revueltas en su momento, pero que sí marcó una generación y que muchos, a pesar de el tiempo que ha estado, el tiempo más bien que nos separa de sus primeras novelas, bueno, se escribe mucho acerca de este escritor, se han analizado por muchas maneras, por muchos han entrado para analizar ya sea el personaje, ya sea el tiempo, ya sea cualquiera de las de todas estas características que tiene las novelas, particularmente de Revueltas. Bueno, pues insisto, la aparición de Revueltas en la literatura mexicana influyó mucho en los nuevos escritores. Así es, y fíjate ahora que mencionas acerca de esta militancia de Revueltas que hemos estado abordando a lo largo de esta emisión, y bueno, también esas críticas que le hizo en su momento al Partido Comunista y al comunismo en sí mismo. Una de las preguntas que se le hacían en esta entrevista era, cuando aparecieron sus novelas, ¿tenía usted la autorización del Partido Comunista? En esas novelas se plantea una serie de interrogantes sobre la conducta sectaria de los dirigentes. ¿Cuál fue la reacción del partido ante estas novelas? Y Revueltas contestó, la primera novela no era suficiente ideológica o política y por lo tanto no llamó mucho la atención. La segunda sí estaba muy cargada de contenido ideológico o político, pero porque tuvo cierto éxito me fue perdonada por los del partido. Debido al contenido de esas obras, la izquierda toda, no solo el Partido Comunista, empezó a ejercer fuerte presión sobre mí. Entonces, para aclarar mi posición, escribí Los Días Terrenales y El Cuadrante de la Soledad. Como el ataque de los marxistas era muy violento, la reacción guardaba silencio, esperando que yo fuera a entregarme, puesto que me estaban considerando como suyo. Pero para mostrar que se confundían y evitar equívocos, retiré mis obras de la circulación. No abdiqué, el propósito que me hice fue el de estudiarme a mí mismo, lo cual me resultó muy bueno.

precipicio, jugábamos a Telma y Luis. Pero esta noche estrena libertad un preso, desde que no eres mi juez. Tu vudú ya pincha en hueso, tu saque se enredó en mi red. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy. Pero ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Escuchamos ahí a Joaquín Sabina con la canción Tiramisú de Limón. No era ni surimi ni nada de lo que surimi, Chiro intentó decir. Tiramisú de Limón. Tiramisú de Limón. Con Joaquín Sabina. Y bueno, sin lugar a dudas, la imagen de José Revueltas, el personaje que es José Revueltas, ha levantado muchas expectativas, muchas, no sé, como apropiaciones del personaje, de la persona que es José Revueltas. Y bueno, parte de estas innovaciones que hablábamos que José Revueltas incorpora en la narrativa de la mexicana es este tema relacionado con el ambiente de suspenso como recurso técnico que ha utilizado, y precisamente en torno a esto, a este recurso técnico dentro de la narrativa del suspenso. Se le pregunta a Revueltas, ¿no están demasiado entrelazados algunos de sus cuentos y novelas con asuntos policíacos? Y Revueltas dice que esa es parte de una técnica novelista que usan los grandes novelistas en los días terrenales y sobre todo en los errores. La trama policíaca es la base para introducir el problema filosófico y psicofilosófico, como hicieron Tolstoy o Dostoyevsky, lo cual demuestra que no es ilegítimo. Lo ilegítimo hubiera sido desarrollar la trama sola, porque la trama policíaca no tiene contenido, señala Revueltas en torno al recurso del suspenso que está particularmente presente en los errores y los días terrenales. Y bueno, como le decía, pues bueno, la imagen de José Revueltas ha sido motivo pues de que muchas personas, como bien señalaba Rocío, las personas que están metiéndose mucho en el rollo de la literatura, tiene sus primeros acercamientos, es una de las imágenes cautivadoras por la manera que tiene de escribir, la manera en que aborda los temas y, por supuesto, los temas que aborda Revueltas. Pero bueno, hubo muchas personas que también conocieron a José Revueltas, que tuvieron la oportunidad de convivir con él, de conocerlo como ser humano. Uno de ellos es Eli de Gortari, uno de los filósofos más reconocidos en nuestro país. Y bueno, vamos a escuchar cuál es la impresión que Ely de Gortari tiene en torno a José Revueltas. Uno de los privilegios más altos de mi vida fue tratar tan de cerca a José Revueltas durante 42 o 43 años. Desde que lo conocí, para mí venía envuelto en una especie de nimbo por esta familia tan hermosa a la que él pertenece, de Silvestre, de Fermín, de Rosaura, de sus otros hermanos. Pero entre todos ellos, José también destacó como el que más. No recuerdo ahora, pero todos lo sabemos, la cantidad de veces que José Revueltas estuvo en la cárcel. Siendo una criatura, antes de que yo lo conociera, un menor, ya Revueltas había estado en prisión. Conoció todas las prisiones, las que existen ahora, las que ya han sido derrumbadas, como la cárcel de Belén, o la que pronto dicen que van a derrumbar en lo que estuvimos últimamente, Lecumberri. Estuvo en las Islas Marías, en todas partes, y siempre reprimido por sus luchas, por sus ideas, mantenidas con esa serenidad, con esa pasión, con esa dignidad que no se doblegó jamás. Escuchamos ahí a Ely de Gortari hablando acerca del gran privilegio que significó conocer y compartir pues parte de su vida con José Revueltas. Un recuento que hace Ely de Gortari acerca de la vida que llevó José Revueltas, acerca de esta visita que hizo de todas las penitenciarías conocidas y por conocer, y que bueno, algunas todavía se conservan, acerca de su familia, como él lo llama, una familia hermosa. Al principio del programa hablábamos precisamente acerca de Silvestre Revueltas, acerca de su hermana Rosaura, y bueno, toda esta descendencia de José Revueltas, de su familia, que bueno, Ely de Gortari retoma, y bueno, esta huella profunda que deja en la vida de este personaje, y seguramente en muchos más, la presencia, la amistad, la convivencia con José Revueltas. Nos vamos a ir a un corte, regresamos, estamos en La Voladora Radio. Conspiramos los sonidos. Tus sonidos. Son las 7 y 31 minutos. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. La Voladora. Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la Otra Campaña, un proyecto de La Voladora. Yo soy esta radio. Ya llegué, María. ¿Sigue enfermo el bebé? ¿Ya lo llevaste al hospital? Sí, lo llevé en la mañana, pero no me lo recibieron porque dicen que no tenemos seguro. También lo llevé a la clínica, pero me cobraron bien caro y no me alcanzó. Al final lo llevé con la curandera, que me cobró un poco menos, pero no se cura con el remedio que me dio. ¿Qué hacemos? Voy a pedir prestado al compadre Daniel para llevarlo a la clínica. No hay de otra. Respetar el derecho a la vida y garantizar el derecho a la salud. El niño por nacer es portador de derechos fundamentales. Tiene el derecho a la vida en su calidad de ser humano. También tiene derecho a que su salud reciba cuidados. Llamamiento mundial para una nueva movilización a favor de la infancia. Una iniciativa del BICE, Oficina Internacional Católica de la Infancia. Danzo y me muevo, yo me muevo y danzo. Duli, que duli, duli, duli, da. Danzo y me muevo, yo me muevo y danzo. Duli, duli, duli, da, da, da. Radio, radio comunitaria. Yo soy. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. 97.3. De otros diluvios. Regresamos a De Otros Diluvios, son las 7:35. Vamos con una canción, esto que ya va a entrar de fondo, está a cargo de Alejandro Lerner y se titula Volver a Empezar. Se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar. Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol. Volver a empezar. Aplausos y algunos recuerdos y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver. Oh. Comunícate con nosotras. Correo electrónico patitasdecabra@hotmail.com. Visita nuestro espacio laberintosparalelos.blogspot.com. Cuando hay una luz en el alma que enciende la La población estaba cerrada con odios y con piedras, cerrada completamente como si sobre sus puertas y ventanas se hubieran colocado lápidas enormes, sin dimensión de tan profundas, de tan gruesas, de tan de Dios. Jamás un empecinamiento semejante, hecho de entidades incomprensibles, inabarcables, que venían, ¿de dónde? De la Biblia, del Génesis, de las tinieblas, antes de la luz. Las rocas se mueven. Las inmensas piedras del mundo cambian de sitio, avanzan un milímetro por segundo. Pero esta no se altera. Este odio venía de lo más lejano, de lo más bárbaro. Era el odio de Dios. Dios mismo estaba ahí, apretando con su puño la vida, agarrando la vida entre sus dedos gruesos, entre sus descomunales dedos de enzimas y de rabia. Hasta un descreído no puede dejar de pensar en Dios, porque ¿quién sino Él? ¿Quién sino una cosa sin forma, sin principios ni fin, sin medida, puede cerrar las puertas de tal manera? Todas las puertas cerradas en nombre de Dios, toda la locura y la terquedad del mundo en nombre de Dios, Dios de los ejércitos, Dios de los dientes apretados, Dios fuerte y terrible, hostil y sordo, de piedra ardiendo, de sangre helada. Y eso era ahí, y en todo lugar, porque Él, según una vieja y enloquecedora maldición, está en todo lugar, en el siniestro silencio de la calle, en el colérico trabajo, en la sorprendida alcoba matrimonial, en los oídos, en los odios nupciales, en las iglesias, subiendo en anatemas por encima del vapor y de las consternaciones. Dios se había acumulado en las entrañas de los hombres como solo puede acumularse la sangre, y salía en gritos, en despaciosa, cuidadosa, ordenada crueldad, en el norte y en el sur, invadiendo, inventando puntos cardinales para estar ahí, para impedir algo allí, para negar alguna cosa con todas las fuerzas que el hombre le llegaban desde los más oscuros siglos, desde la ceguedad más ciega de su historia. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es parte del cuento Dios en la Tierra, precisamente de este escritor José Revueltas, este texto que pues nos habla acerca de esta, de este personaje, que podríamos decir el personaje de Dios, de también de del ejército. Hay una parte que a mí me gusta mucho, que compara esta magnificencia, por así decirlo, de Dios con estos rostros morenos de los soldados, que tan indefensos pueden llegar a ser simplemente por estar tratando de pelear contra él, contra una fuerza invisible. Y aparte también luchar contra la sed que tiene este ejército, precisamente, que llega a un poblado para pedir comida, para pedir agua. Este ejército que encuentra todas las puertas cerradas de todos los lugares de ese poblado. Y bueno, pues nos habla precisamente acerca de esta, de este personaje que es Dios. Esta parte que acabo de leer es la primera parte de este cuento Dios en la Tierra. Así inicia este cuento. Así es, uno de los cuentos que a mi parecer son de los más hermosos que tiene José Revueltas, precisamente toda una reflexión que hace acerca de Dios, y bueno, cómo a través de los rostros pétreos, como tú mencionas, de los soldados que van caminando, cómo empieza a contarnos acerca de esta reflexión, de esta descripción de Dios como una masa informe, alguien que está allí, en medio de un ambiente calcitante, en medio de un ambiente desértico, y cómo cuando llegan a esta población, estos soldados, nadie les brinda un vaso de agua. La persona que iba a prestarles ayuda es detenida, no me acuerdo si es asesinada, pero bueno, es parte de esta trama que José Revueltas nos presenta en la obra, en el cuento Dios en la Tierra. Y bueno, hay otra obra también importante, quizás sea la segunda y mejor conocida novela de Revueltas, que es El Luto Humano, que es una de las obras también importantísimas. Y bueno, El Luto Humano se abre con una descripción de la muerte humanizada, que tiene cuerpo, que tiene rostro, que tiene color y que está sentada a la cabecera de una niña agonizante. Después de que esta niña muere, pues la muerte se hace personaje y desaparece la novela. El resto de la producción narrativa, precisamente José Revueltas, está presente en el tema de la muerte sin querer morir, del suicidio, de la agonía que se presenta en cada uno de estos personajes que pues engalanan el luto humano. Y fíjate, en Dios en la Tierra, este pequeño cuento es un pequeño episodio de la Guerra de los Cristeros que se llevó a cabo entre 1926 y 1929, y bueno, pues se convierte en una visión trágica del odio primitivo y eterno entre los hombres. Fíjate que lo comparan a veces también con un texto que se llama Hombre de Tempestad, de un escritor que se llama Ferretis, y bueno, pues precisamente Revueltas empieza su cuento con una visión cósmica. Sin embargo, por tener a la mano más recursos artísticos, pues no se concentra con sugerir una escena del libro del Génesis, sino va más allá, crea un escenario del hombre cavernario, un hombre pues que no está, que por este predicamento que tiene precisamente por comer, por beber agua, pues estos personajes pues se inhumanizan. Y bueno, son también esculpidos en piedra, lo mismo que los aztecas pues que esculpió José Clemente Orozco en sus pinturas. Eso es lo que una de las formas también en la cual describen precisamente este texto de Dios en la Tierra. Y bueno, pues la trama se reduce a una lucha entre dos elementos básicos, lo que es la piedra y el agua, porque incluso también en este texto hace precisamente esta comparación, los rostros morenos de los soldados, hace la comparación con la tierra, con las piedras que están pisando precisamente en este ambiente desolado, en este ambiente de mucha sequedad. Y bueno, pues este texto de Dios en la Tierra, pues es un pequeño episodio de la Guerra de los Cristeros. Así es. Y bueno, estamos a punto ya de concluir con este programa. Nos vamos a ir un corte, regresamos, estamos en De Otros Diluvios. Conspiramos los sonidos. Tus sonidos. Yo soy. Esta radio. Esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Son las 7:48. 97.3. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. En un gobierno supuestamente democrático, la policía arremete la noche del sábado 10 de octubre del 2009 en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. En la madrugada del domingo 11 de octubre se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se extingue el organismo Luz y Fuerza, que agrupa a más de 41.000 trabajadores activos y 25.000 jubilados. Este tipo de acciones en mitad de un fin de semana, de noche, es propia de un gobierno democrático. ¿Por qué no hacerlo a plena luz del día? ¿Por qué no hacerlo durante la jornada laboral? ¿Qué nos quieren ocultar? Solidarízate con su lucha acercándote a cualquiera de las sedes sindicales. O acércate a Avenida Insurgentes número 98 en el Distrito Federal. El organismo Luz y Fuerza es de todos y de todas. Te esperamos. De todos nosotros depende que la energía eléctrica siga siendo del pueblo mexicano. Y mi gente resistió. Otros diluvios. Y regresamos a esta parte final de Otros Diluvios. Estamos a punto de despedirnos. No nos alcanzó el tiempo para hablar todo lo que quisiéramos hablar de José Revueltas. Aparte, en verdad, hay información muy amplia acerca de Revueltas, como lo decíamos, un personaje multifacético, y bueno, es abordado desde muchos aspectos, el político, el narrativo, el cinematográfico, y bueno, muchísimas obras, la mayoría de sus obras han sido estudiadas, han sido analizadas, criticadas, reflexionadas, y bueno, hay muchísima información de José Revueltas, y bueno, la invitación para que usted se acerque a la obra de Revueltas, si es que no lo conoce, y si es que lo conoce, que siga disfrutando y comparte con nosotros sus opiniones, sus reflexiones en torno a la obra de Revueltas, que como digo, a mi parecer, es uno de los escritores que renovaron las letras mexicanas, y no solamente en la manera de narrarlo, sino en la temática que abordó, el cómo lo contaba en cada una de sus obras. Sin lugar a dudas, para mí una de las obras más importantes, insisto, en el ámbito personal, es El luto humano y los días terrenales, y por supuesto El cuento de Dios en la tierra. Y bueno, y eso que no entramos también a platicar acerca de sus ensayos políticos, sí, que claro, ahí ya entraríamos en otra cuestión. Ciertamente 2 horas no nos alcanzó para hablar acerca de José Revueltas, de toda su producción, no solamente de su producción, sino también de toda su militancia política y demás cuestiones que este autor, este gran autor mexicano, pues tuvo en su vida. Y bueno, pues ya será para otra ocasión. En este momento, pues le estamos dando nada más como una probadita para que ustedes se acerquen, conozcan más acerca de este escritor. Y si ya conocen, bueno, pues que sigan conociendo. Siempre hay muchas cosas que uno puede encontrar acerca de este escritor. Y bueno, pues la invitación para que nos sintonicen el próximo, ¿de qué 8 días? El próximo miércoles, nuevamente aquí estaremos en contacto en De Otros Diluvios, que insistimos, ya a partir de la emisión del día de hoy, va De Otros Diluvios, va a transmitirse a través de La Voladora Radio, los miércoles de 6 a 8 de la noche. Así que no dejen de sintonizarnos, estaremos acá el próximo miércoles. Mi nombre es Rocío Castillo, muchísimas gracias, gracias por sintonizarnos. Bueno, pues estamos en contacto, visiten las páginas que le proporcionamos y por supuesto también la página de La Voladora Radio, www.lavoladora.net. Buenas noches a todos ustedes. Y estaremos en contacto. Así es, y queremos despedirnos con esta canción de Andrés Calamaro que se llama En algún lugar. Mi nombre es Verónica Galicia. Nos escuchamos en la siguiente emisión a través de La Voladora Radio en el 97.3 FM. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy